Hola, mi nombre es Lisandro Fix, soy el escritor, codirector y actor de la obra 1982, Obertura Solemne, que habla sobre el fanatismo político y hace eje en la Guerra de Malvinas y en la obra de Tchaikovsky, 1812, Obertura Solemne. Bueno, habla un poco de este fanatismo político de los argentinos que nos hace enfrentar y nos divide por ideologías políticas a nivel humano y personal, más allá de lo que es la ideología política que cada uno puede llegar a tener. La obra está codirigida por mí y por Diego Quirós, y el elenco está formado por Cristian Ángeles, Darío Ducá, Roxana Artal y yo. La obra es en el Teatro Polonia, Fitzroy 1477, los sábados a las 21 horas.